canción dulce, mujer con quien te ama. Hoy sé bien que formo parte de tu vida, como tú también de la mía, y más te quiero. Somos uno para el otro, lo siento en mi corazón. Pregúntale tú al tuyo si siente igual que yo. Dulce mujer con quien te ama. Hoy sé bien que formo parte de tu vida, como tú también de la mía, y más te quiero. Somos uno para el otro, lo siento en mi corazón. Pregúntale tú al tuyo si siente igual que yo. Somos uno para el otro, lo siento en mi corazón. Pregúntale tú al tuyo si siente igual que yo.